¿Qué propone usted como futuro presidente para solucionar muchos problemas que han habido del agua a nivel general? Bueno, nosotros hemos venido desde hace mucho tiempo defendiendo el agua. Defendimos el agua en Guanacaste cuando querían dejar a las comunidades locales sin agua. Hemos impulsado la reforma constitucional para que se proteja el agua como un derecho humano, como un bien público y como un bien de acceso prioritario para las comunidades. Sin embargo, los grandes partidos han metido mano sobre esa situación del agua. Así es, la reforma constitucional del agua no se ha aprobado porque la han bloqueado Liberación y el Movimiento Libertario durante años, que responden a intereses de gente que quiere hacer negocio con el agua. Y la lucha que ha dado Acerrín es la misma lucha que se está dando en muchas comunidades para defender sus fuentes de agua. Las fuentes de agua tienen que estar al servicio de las comunidades, al servicio de la gente, esa tiene que ser la prioridad. Y el resto de actividades tienen que ordenarse después de que esté garantizado el abastecimiento de las poblaciones. Aquí lo que ha habido es un desorden, actos de corrupción, malos manejos que han permitido que la riqueza natural de muchas comunidades, las fuentes de agua, se estén comprometiendo, se estén contaminando, se estén poniendo en peligro, y eso se tiene que acabar. El rol del AIA tiene que cambiar. El rol del AIA tiene que cambiar. El AIA, su función es prestar el servicio de acueductos, abastecer a las comunidades, garantizar además que las comunidades que tienen su propia ASADA, su propia asociación administradora del acueducto, puedan tener un servicio adecuado, capacitar a las ASADAS, apoyarlas. Pero aquí lo que ha pasado es que el AIA solo se acuerda de las ASADAS cuando tienen un acueducto bueno para quitárselos o para las estadísticas oficiales, pero no se acuerda de las ASADAS para darles acompañamiento, capacitación, acceso al crédito, protección y apoyo legal para que puedan proteger sus nacientes, para que puedan comprar las tierras que necesitan. Todas estas son las cosas que tenemos que cambiar, porque así como vamos, el problema del agua se va a seguir agravando.